Estuvimos chusmeando y está todo muy caro, está. Todo muy caro. Contame, ¿tenés hijos? Sí. ¿Cuántos? Tengo mi nena, mi nene, dos hijos. ¿Y cómo viste eso? Y está todo caro, ¿viste? Hay que rebuscársela, hay que buscar precio. Hay que recorrer, hay que caminar. Hay que caminar porque. Más acá en Cañuelas. Y acá también, acá es muy caro acá. Y contame, más allá de los precios, uno tiene que comprar, eso claro está, ¿no? Sí. Y sí, comprar y comprar, sí o sí. No La hay que dar otra. diferencia de años anteriores. Ah, cambió bastante, cambió. Cambió bastante. ¿En qué lo notaste principalmente? Y en los precios. Los precios. Las mochilas, las hojas, digamos, de los cuadernos. Sí, está. Cambió todo, todos los precios, está todo el doble, está. Todo el doble. Uno tiene que andar rebuscándosela por algún lado, ir a lu esos lugares fijos donde vas a tener alguna Hay oferta. que ir a la feria, se feria, caminar, hay que caminar. ¿Qué te genera eso? No. Porque uno, viste, va con esa expectativa, bueno, mi hijo me pide la cartuchera de Y y se sí, encuentra con los precios. claro. Y no es como antes, viste, antes no podía comprar algo mejor calidad, viste, ahora ya tenés que bajarte un poquito de lo que me compraba antes, viste, ya tenés que comprarle algo. Lo básico Lo intentamos. básico, ¿viste?